trabajando a mi manera. Del sudor se crece mi sinceridad. Por eso mismo pido permiso para contarle al mundo toda mi verdad. Tan solo soy un misionero de esta tierra, con el poder para esculpir en la madera mi religión y mi esperanza, llevando al mundo bendición y caridad. Mioni, y ese soy yo, con esa gracia que me ha dado Yemaya, y con la fuerza que me toca por Chango, pude vivir haciendo historia en otro ara, iluminado por la estrella de mi abuelo, que me acompaña desde el cielo con su luz. Ahora puedo reafirmar lo que he soñado, haciendo el bien y defender la humanidad. Le doy las gracias a mis seres más queridos, que me protegen siempre desde más allá. De allí del mundo, de Ina Ina, agua son agua y es la pura realidad. Oye, como dice lo oído, agua son agua, si tú ves, y la pura realidad. Agüe son ahora, agüe son palo, agüe son agüe, y no agüe son agüe, tú ves, es la pura realidad. Pero ya son las horas de que escuchen mi verdad. Soy la espada de Chango, envuelta en agua sola. Soy la pura realidad. La furia de Yemayá son cantos de agua bendita. Agüe son te necesita y eso también es verdad. María Emilia no escucha, dile que extraño su alma. ¡Vamos!